merecido el paisano Salomón. Qué viejo que le está. ¡Ali, ali, ali! ¡Ya, habibi, ya, habibi! ¡Fuerza! ¡Hop, hop! Salomón al espejo se miró, el paisano Salomón al espejo se miró y decía congojado, qué viejo que la estoy yo. Y decía congojado, qué viejo que la estoy yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pobre turco Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muy triste está Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pobre turco Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muy triste está Salomón. Ya, habibi, ya, habibi. Ali, ali, ali. Pobrecito el turco Salomón. ¡Fuerza! Paisano Salomón. Ya, habibi, ya, habibi. Ali, ali, ali. El paisano Salomón, la penca se compró. El paisano Salomón, la penca se compró. Y decía muy contento, qué bonito la estoy yo. Decía muy contento, qué bonito la estoy yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pobre turco Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Contento está Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pobre turco Salomón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Qué bonito la estoy yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?